Os voy a leer un cuento titulado La cosa que más duele del mundo. Un texto escrito por Paco Oliván a partir de un cuento original de La Costa de Marfil. Y dice así. Érase una vez una hiena y una liebre que se encontraron camino del río y decidieron ir a pescar juntas. Mientras estaban pescando, la liebre preguntó: ¿Sabes cuál es la cosa que más duele en el mundo? El pisotón de un elefante, respondió la hiena. No, dijo la liebre. ¿El dolor de muelas? No, volvió a decir la liebre. ¿La picadura de avispa? Tampoco. La hiena, cansada del juego, dijo: Me rindo. Lo que más duele es la mentira, aseguró la liebre. ¡Ja, ja, ja! Se rió la hiena. La mentira duele menos que un arañazo en un pie. Entonces la liebre propuso: Hazme daño en un pie y te demostraré que la mentira duele más. La hiena, sin pensárselo dos veces, le clavó los dientes en una pata y echó una risotada maliciosa. La liebre gritó de dolor y patatín patatán desapareció cojeando entre los árboles. En pocos días la herida se curó. Una mañana, mientras todos dormían, la liebre fue al palacio del rey, se acercó a la entrada y aquí me poso, aquí me levanto, dejó un buen pastel ante la puerta. Pronto llegaron los primeros visitantes. La mosca madre y su séquito danzaron con interés alrededor de tan suculenta obra. ¡Tss, tss!, llamó la liebre. Este pastel es para vosotras, pero tengo que confiaros un secreto. Y les contó la historia de la hiena. Las moscas pensaron: quien no aprende por las buenas, aprende por las malas. Y decidieron ayudar a la liebre, que se marchó confiada. Poco después cantó el gallo, y en el patio real empezó a sentirse un gran alboroto. Los guardas, al descubrir tal desastre, fueron corriendo junto al rey. «Majestad, hemos encontrado ante la puerta un pastel de ca... ¿De caramelo?», preguntó el rey interesado. «No, majestad, de ca... ca... de cacahuete». Pero los guardas no le daban respuesta por no enfadarlo, y tuvo que ir a comprobar él mismo de qué se trataba. Cuando vio el tremendo pastel de ca... ca... cacao, ¿no era?, echó pestes. Indignado, mandó a reunir a todos los animales del poblado para descubrir al culpable. Allí estaban todos: la jirafa, el tigre, el cocodrilo, el sapo, el mono, el loro, la cabra, la cebra, la culebra. No faltaba nadie, solo la liebre, que contemplaba la escena escondida tras una mata del jardín. «¿Quién es el responsable de esta ofensa?», preguntó el rey indignado. «Yo no he sido», rugió el rey. «Yo tampoco», silbó la culebra. «¡Qué disparate!», aseguró la cebra. Y uno a uno, todos fueron declarándose inocentes. «¡Alguno de vosotros miente!», gritó el rey, rascándose la cabeza. Cuando un rey se rasca la cabeza, no es que tenga piojos, es que está preocupada. Los sabios llamaron a las moscas, y el rey les habló con voz grave. «Todo el mundo sabe que las moscas son amigas de los olores y conocedoras de ca... ca... casi todo. Nadie discutirá vuestra palabra». La mosca madre, seguida por el séquito, demostró sus artes como bailarina y finalmente se detuvo pensativa. «Esta mañana, antes del canto del gallo, vinimos a hurgar en la basura del palacio. Cuando estábamos en plena faena, vimos a la hiena en la puerta haciendo...». La hiena quiso defenderse, pero ningún animal le hizo caso. Aquel día sintió un dolor tan grande en el pecho que huyó del poblado mirando atrás con el rabo entre las piernas. Y así aprendió que, de todas las heridas, la mentira es la que más duele.